La tribu. Frecuencia modulada. Estereofónica. Estereofónica 88.7 FM. Sin aire. Sin aire, no hay fuego. No hay fuego. No hay fuego. Uno por día. Jueves, de 14 a 16. La parte de atrás. Lo que no dejan ver. Uno por día. De lunes a viernes, de 14 a 16. Jueves, la parte de atrás. ¿De qué estamos hablando? A ver, la gente está, digo, en su dial o en su computadora sintonizando y de golpe mide qué está diciendo esta mujer. Menos mal que no estábamos hablando de meditación definitiva, porque es un problema, ¿viste? Se abre el micrófono y como que quedás con la conversación al medio. Que aparte es una conversación habitual, la depilación definitiva, recomendable también para varones como quien habla. Bueno, bienvenidos aquí. Siendo jueves a las 14.07, 5 segundos, damos inicio a este programa llamado La Parte de Atrás, dentro del marco del Uno por Día. Ezequiel Ábalos, bienvenido. ¿Cómo le va? Bien, acá, superando. Superando. A usted mismo, superándose. Superando todo. Superando todo. Todas las adversidades y las buenas ondas. Es un hombre que fue metálico por un tiempo. ¿Cómo fue? No, porque... La inserción de elementos... No, ahora me estoy insertando unos antibióticos, pero superando. ¿Debido a? ¿Quiere contarnos? No, todo Bueno, antibiótico, bien. O sea que... Pero bien. Preparándome para una gran noche, la de hoy. Bueno, ahora nos contará. ¿Cómo le va? Rocío Cuello ya nos hace saludo, así que vamos a ir con usted, Manuel Palacios. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Un poco mojado por esta primavera que no llega, que se rehúsa a acompañarnos. Lo veo muy Freddy Krueger. Siempre. Tradicional en él, su pullover de pesadillas, ¿no? De pesadillas y de sueños también. ¿Lo ha usado para dormir, por ejemplo, en algún momento? Alguna vez, sí. Por supuesto. ¿Qué resultado ha tenido? No, duermo muy bien. Es un pullover que no creo que le interese a nadie, pero... ¿Está tejido por tu abuela? Sí. Yo no sabía. Está tejido por mi abuela y tiene más de 20 años. O 20 años. ¿Su abuela o el pullover? Mi abuela tiene 70 millones. Pero les digo que está muy bien, porque no pueden ver del otro lado. Está muy bien mantenido. Está muy bien 20 mantenido. Años. Sí, muy bien mantenido. Sí, muy buena el año. Muy buena la calidad. Muy importante. Sí. Sí. Claro. Bueno, pasado el tema este de la pretaporter, ¿qué nos depara el programa de hoy, David Luke? Bueno, nos depara un montón de situaciones, de ilusiones, de esperanzas y también de conversaciones con diferentes individuos que van a estar polulando de manera orgánica y de manera también telefónica. ¿No es así, Rocío? Cuénteme un poquito. Y salude, ya que dicen que no saludó. Yo no salude. Hola, salude. Chicos. Bueno, van a estar en el piso los chicos de Cocaleros, una banda de Córdoba, que están acá justo por tocar este fin de semana y que nos vienen y nos visitan y nos cuentan un poquito en qué andan. Los Cocaleros. Cocaleros, vamos a preguntarles por si qué, mascan, ¿no? O no mascan. Si mascan o toman, veremos. Opa, bueno, vamos ¿Hay a estar... ¿Hay té para tomar? ¿Té de coca? Té claro, de coca, sí, muy saludable. Sí, viene bien, porque si no me voy a resfriar. Lo noto medio como que está cerca... Estoy ahí, siempre... viste, me agarró la lluvia. Tenés los ojitos. Sí. Me agarró la lluvia. Bueno. Pero bueno, no importa. Bueno. ¿Qué tiene en la mano usted? Tengo un disco que ya podemos estar despidiendo, porque es el disco del invierno, al cual estamos despidiendo. Es verdad. De Boom Boom Kim estamos hablando, que va a estar tocando hoy. Hoy mismo en Niceto. Tengo un horario matiné. Matiné. Como suele hacer él. Muy bien. Y también va a estar presentando el nuevo disco, que es el disco de... Primavera. Primavera, claramente. Bien, o sea que este año nos contó aquí en los estudios, ¿cuándo fue? ¿El año pasado? Ah, en diciembre. En diciembre. Que este año se venía, ¿no? Cuatro discos, las cuatro estaciones de Boom Boom Kid. Cuatro estaciones que en este caso no son de Vivaldi, sino que son de Carlitos. De Carlitos. ¿Vamos a estar charlando telefónicamente con él o estoy equivocada? ¿Vamos a estar hablando telefónicamente con él o estamos equivocados? Estamos acá con un dibujito que nos mandó Boom Boom Kid. ¡Apa! Y nos mandó unas entraditas para regalar para el show que va a ser hoy. ¡Uy, qué bueno! Día de la primavera. Y nos dejó sus últimos dos discos, Iniciales y el disco del invierno, porque ustedes saben que está presentando cuatro discos. Sí, sí, acabamos de mencionar. Claro. Bueno, en este caso va a presentar el disco de la primavera. Ah, lo presenta hoy. No, ese es el del invierno. Venía a recibir la primavera y las cuatro estaciones. Claro. Okay. Las cuatro, este es anterior. Hoy presenta, este es el disco del otoño. Claro. Ok. Bien. Hoy presenta la primavera, chicos, no nos equivocamos. No nos equivocamos. Totalmente. Perfecto, esto va a ser... ¿Cuántas entradas tenemos? Porque acá nos pensamos a pelear, se llama la obra. No, acá no se pelea. Acá nadie se pelea. Acá, si querés, acreditate. Estas entradas son para el público. Exactamente. Para los oyentes. Usurpadora. Mala madre. Pero estamos en comunicación directa con Boom Boom Kid. Y vamos a estar charlando de lo que va a ser el show de hoy. Y vamos a regalar las entradas. Pero vamos a hacer una par de preguntas al que se quiera llevar las entradas. Bueno, es así nomás. Así como quien... Así nomás. Soplar y hacer botes. 200 pesos sale cada entrada. ¿200 pesos la entrada? Y 800 mangos tenés en tu mano. Bueno, y con el precio de reventa... Bueno, no importa. Vamos a ver, entonces, qué cuestionarios usted ha meditado. Sí, totalmente. ¿No? Sí. ¿Pero qué hacemos? ¿Hacemos ya una invitación a la gente que se comunique? No, todavía no. ¿Todavía no? No, todavía no. No. ¿Hacemos la nota de Boom Boom Kid? Perfecto. Y ahí lanzamos la... De acuerdo a la charla que tenemos, hacemos una pregunta. Le podemos consultar a él también. Me parece muy bien. Claro. Tengo una pregunta y... ¿Qué características debería tener, según Boom Boom Kid, el ganador de estas entradas, por ejemplo? ¿No? A ver, me gustaría que sea una persona... discriminando. De tal manera... Sí, no. Una preferencia. No es discriminatoria, sino es una preferencia. Pero bueno, igual el que llama, llama, ¿eh? El que llama, llama. El que llama, llama. Ya lo dijo en aquella publicidad el amigo Arano. Arano. Bueno. Si le parece bien, hacemos un inicio musical de este programa. ¿Te parece? No sé si hay otros contenidos que alguno quiera transmitir. Tengo dos discos nuevos. Uno que me llegó ayer y otro que me llegó hoy. A ver. Opa. Que si quieren abrimos. Muy bien. Esto se llama... Adivina vos cómo se llama... Bueno, estos problemas de diseñadores que tenemos últimamente. Esto se llama Sangre en tus luces, que calculo que será de Sueño de Pescado, agrupación Sueño de Pescado, que se hizo un flor de disco, ¿no? Donde tenemos un montón de materiales. Hay tickets también. Uno entra, abre este disco y totalmente. Ve entradas de la Pero empresa. Falta. De la empresa Ticketek. No, de. Sí, sí. Se vende por Ticketek. Sí, empresa Ticketek que vende. ¿Para Sueño cuándo es esto? Para Malvinas, 7 de octubre. Malvinas Argentina. Van a hacer un barrock. Ellos solos. Van a hacer un barrock. Sueño de Pescado, discos. Qué loco, ¿no? Producción independiente, todo, bien. Mira, no los conocemos y ya llenan un Malvinas Argentinas. Bueno, qué notable. Interesante. Muy interesante. Es esto, ¿no? Vamos a escuchar un poquito. Rareza. De como cruzando el charco, más o menos. Podríamos exponer, ¿no? Para ver de qué se trata. Sí. Ahora ya, así arrancar. ¿Y con qué quiere arrancar, Ávalo? Sorpréndame. No, y después tengo el nuevo de Viva Elástico. ¡Apa! No es privado. No es privado. ¿Sí? Que acá le vi los ojitos a Manu para que le guste el indie. Y tengo algunas novedades también. Un disco de una banda que se llama Rey Hindú. Rey Hindú, muy bien. Eso me acaba de llegar reciéncito. Bueno. Estos son las ediciones Geyser. Ediciones Geyser, saludamos las nuevas ediciones. Que esto entonces... creo que tiene que ver con el estado, ¿no? ¿Geyser? El estado de las cosas. Y se empezó, ¿te acordás el Geyser con los discos compilados de nuevas bandas? Que estaba metido el de Masacre también. Bueno, esto no sé, después seguimos leyendo a ver cómo es esto del Geyser. Qué tiene que ver la Vidal en esta edición. Ah, porque usted dice que viene de provincia de Buenos Aires. Puede ser. O no, si no será Larreta. Mirá vos, Larreta editando discos. La Reta editando dijo, bueno, estamos poniendo un poco psicodélico, ¿sabes? Como una cosa, una Argentina... El pelado. Digna del cómic. Bueno, cazador, las gestiones de Dread Marais sirvieron para que haya un festival de reggae auspiciado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno. Que se desarrolló hace poco en el Parque Sarmiento. Ah, muy bien. Voy a poner acá. ¿Viste? Geyser. La fotito le sacó un... Pongo geyser y dice, güey, un geyser es un tipo especial de fuente termal. Exactamente, sí, de esa que escupe para arriba, lo hemos visto en más geyser de... Geyser un... discos. Sí, sí. A ver, festival de invierno geyser. Se me duerme la audiencia. Pero tenemos más de estrenos, ah, ¿no? Para pará, vos decís que la... Escuchame una cosa, no me está lloviendo. ¿No tenemos un material exclusivo? ¿Un material exclusivo? Exclusivo. Sí, señores, chicos, traje el disco para escuchar. Traje para... Vamos a escuchar dos temitas nada más del Dos temitas. Sí, de la banda Rosario La Cruz de Sal, mi banda donde canto. ¿Su banda donde canta? Sí, donde canto un poco más fuerte que lo que me escuchan habitualmente en la radio. ¡Apa! Y nada, traje ahí como un adelantito con un tema que se llama Niña Exploradora y el otro tema que se llama Cruel, que le da nombre al EP, con el cual cantamos a dúo con Sergio Rodman. Así escuchamos las dos cositas. Maravilloso. Y nada, bueno, me cuentan, después me dicen al aire las barbaridades que piensan. Usted sabe que cualquier música que suena acá es defenestrada al ultranza. Lo así que yo quiero es que me lo digan en la cara. Exactamente, como siempre. Así será. Bueno, bueno, si les parece bien... Tengo la data de Geyser. A ver, tírenme la data. Tengo la data de Geyser. Dime. La idea de Geyser empezó con la idea. La idea. Ahora estamos jodidos. Ajá. Un semillero de artistas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Pero cuál es la idea? ¿Ser un semillero de artistas? Sí. ¿Y? Nada novedoso. ¿Pero qué no dice buscando? Si es algo ¿qué del investiga? Gobierno. A ver, si usted tiene un sello que está auspiciado por el gobierno, sí, ¿sería lo primero que diría? Que tiene que tener el logo. Usted, lo primero, usted entra a la página y dice, yo soy bancado por el gobierno, obvio, así que estoy vale, contento de generarme toda esta tarasca para poder hacer lo que se me canta, que es editar. Están sacando banda de turistas. Banda de turistas. Rayo Láser. Yo tengo... Guanaguana. A ver, usted me parece que no es consciente del nivel de conciencia que tenemos, por ejemplo, en nuestro productor, que ya está del otro lado del vidrio, que puede, si quiere, ingresar al estudio en estos instantes, esto entienda que es radiodifusión en vivo, y nos puede contar en este preciso momento... Hola, ¿de Mati? ¿Dónde, cómo le va? ¿De dónde sale Geyser? ¿Qué es Geyser? Cuénteme, redácteme, no, ahí, redáctenos. No, antes quería decir, estos chicos que hacen un Malvinas Argentinas vienen llenando varios teatros de flores. Estamos hablando de Sueño de Pescado. Sueño de Pescado. Claro. Que, si no me equivoco, tienen algunos músicos que pertenecían a Callejeros. ¡Ay, a Callejones. Uy, sacame eso. Entonces, bueno, vienen cargando con toda una historia de mucho tiempo. Qué malo, qué malo. De gente que arrastra mucha gente. Entonces, claro, bueno, nada, será por eso el Malvinas. ¿Pero qué tocan? ¿Desde la cárcel? Desvelando el misterio. No, son los que están afuera. No. Claro. ¿Qué? No hay nadie afuera, están todos adentro. ¿Adentro de dónde? ¿La nota en la cárcel? Esta nota es un psiquiátrico. Escúcheme, hay algo de eso. Hay algo de eso. Falta un poco de info acá. ¿En el psiquiátrico no están? Por eso, que quería arrancar desde ahí. Y sí, lo otro, si sirve el aporte, sí, respecto de Geyser, sí, es el brazo, juvenil, de Popart. De Popart. Ah, el brazo juvenil. Que se encargó ya hace unos años de desarrollar varios artistas. Ajá. Estos, juveniles. Este, el semillero este del que hablan. A ver, desglóseme, ¿qué es la representación de la juventud de la industria nacional? A ver, dígame, por ejemplo, los artistas que engloban este encuadro juvenil. ¿Para qué voy al Facebook? Usted que los tiene ahí. Ahí al pie del cañón. No, ya lo dije recién. Rey Hindú, está buenísimo Rey Hindú, ¿eh? Lo siento, ese poco me hizo acordar a Happy Mondays. ¡Apa! Más latino, pero esa cosa, ¿viste? ¿Cantan en inglés? Bailable. No, en español. Callate Mark, banda de turistas, Rayo Láser, Fede Cabral. Muy bien. Guanaguana, esos son los nuevos lanzamientos. Mauro Conforti. Sobremesa, sí. Ministerio de Economía, de Energía. De Energía. Mirá vos. Está lleno de... Y Vive Elástico. Vive Elástico, Conexionistas. Conexionistas. Todo este grupo de nobles. Nobles, gente joven que roza los 40 y pico. Surfistas del sistema. Surfistas del sistema. Oh, sí, sí, sí. Oh, esos, los nombres, chicos, los nombres nos vamos poniendo cada vez peor con los nombres. ¿Cómo peor? ¿Por qué? ¿Por qué? No, los nombres, Vive Elástico, explícamelo. Rosario y la Cruz de Sal. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y se llama Rosario. Y se llama Rocío. Pero mi alter ego, querido, ¿qué crees? Que la productora cante también. No puede. Es verdad, tiene alter ego. Tiene que diversificarse en diferentes personalidades. Una es la que tenemos aquí en la radio. A ver, concretamente, bueno, ¿les parece iniciar todo este de esta, ¿no? Esta kermés psicodélica con Viva Elástico? Vamos a ayudar entonces, ya que estamos hablando. ¿A Pop Art? No, a la gente, al oyente, ya que estamos escuchando todo este dossier sobre las bandas Nobles. Sí. A los chiquititos de Pop Art. Ya que no me ponen en tema, uno de los estrenos que traje para escuchar hoy es Proyecto Da Silva. Proyecto Da Silva. Cuyo nuevo disco se llama Pop Art con puntitos. Ajá. ¿Qué quiere decir? Putos, ordenados, pelotudos, bueno, artistas. Así estamos. Nos están sacando reventados de ese momento. Y tarados. Bueno. 2:20 de la tarde con 15 segundos. Si no les parece mal, demos por terminada este momento. Este ¿por momento. Qué? Si está divertidísimo. Sí, para usted. No sé si para el oyente. Para Viva Elástico. Vamos a ver si Viva Elástico, con su disco nuevo, que se intitula No es privado, arma un floripondio de ilusiones. Al menos tiene aloe vera. Pero tienen una pinta de ser unos blanditos estos. Tibios. Blandito, indie. Vamos a escuchar. Sonido pop virusiano. ¿Usted era de los que le tiraban naranjas a Melero? No me quiere imaginar. Sí, no. Para mí que sí. No. Sí. Reloj. ¿Cómo que no? Le voy a oler las manos. Yo soy periodista. Bueno, ¿cómo voy a proporcionar eso? ¿No? Todos tienen un pasado. Así que bueno, vamos a escuchar entonces el tema apertura del disco de Viva Elástico No es privado, intitulado Aloe Vera. Agua. We'll be right back. la parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Bueno, escuchábamos a Loe Vera, el primer tema de Vivalástico y su nuevo disco, que no sé si le pareció como blandito, como no sé qué, pero no, les no contamos... No, no está blandito, pero tiene esa onda indie inglesa, ¿no? De arrastrando las guitarras. Es una banda inglie. Inglie. Es una... Es muy bueno, Muy bueno. Bueno, una falta de respeto. Bueno. Siempre estoy inspirado, pero estoy, bueno, hay que estar muy veloz para... Bien, bueno, toca en el grupo este Jean-Jacques Peronel, que es el hijo de Michel Peronel. Ajá. Ajá. Así que ¿qué también toca está el hijo? El bajo. Ajá. El bajo. Y bueno, extrañamente no está producido por Michel, que bueno, también bueno, es productor, que la gente igual no sé. Aparte si es un viejo, viste, con es estos pendejos. Viejo. Claro, es tiene que estar alguien joven, es moderno. Así, es así, es así. Como por ejemplo Emisor. Emisor. Que le produjo. Sin duda. Este disco. Muy bien. Y tenemos otro lanzamiento de este geyser poparteño que estamos, no sé por qué, promocionando. No estamos promocionando a geyser. Que también de última, cualquier sello que pueda por lo difundir grupos, también que hacer. Siempre le damos bola. Totalmente. Claro, claro. Y en este caso estamos hablando, ¿de qué agrupación, Manu Paquete? Ray and Do. ¿Eh? Ray and Do, perdón. Ray and Do. No, Ray and Do. No. Esto es... Ray Hindu, Ray Hindu. Nuestro productor nos recomendó, dijo que a él le sonaba parecido a Happy Mondays y de hecho tienen un cover a Happy Mondays. La banda Happy sería. Sí. Bien. Así que no tengo muchas datas, la verdad está muy chiquita. Sabemos que tiene un bailarín que se llama Luciano, muy interesante. Bueno, como los Happy Mondays serían al que un bailarín. Inventor de el éxtasis, fue parte de lo que fue la creación de sí, exactamente. Y fue un gran dealer, no porque uno venga a dar mérito a esas circunstancias. Pero él era y es bailarín, no era químico. Pero no, pero tenía unos amigos que estaban ahí bailaba, en el show. Claro que se la pegaba neto. Él fue el que habla del baile, no hablaba de él. Fue el, por decirlo de una manera, la persona que, con la cual ha sido intervenida con esta experimentación de nuevas drogas como el éxtasis. Me cierra todo, bailarín, éxtasis. Sí. Y aparte, bueno, era parte de lo que era en las recaudaciones también del grupo. Vendían las remeras, vendían los shows y vendían sí, alguna claro. cosa. Bueno, no creo que sea el caso, ¿no? Sí, qué foto chota que pusieron acá de la banda, ¿no? ¿Por qué? Está oscura, bueno, fuera de foco. Pero... Bueno. Es Ingli. Para mí que discos, bueno, nuevas drogas, nuevas. Acá se habla claramente de ¿no? que Geyser le pone más guita a unos que a otros. Pero bueno, más allá de eso. No, dígase. ¿Quiere escuchar un tema? Es un adelanto. ¿Entramos más gente? ¿Qué tema vas a pedir, por favor? Pídame. ¿Le digo los nombres? A ver, dígame. A ver. Cámaras. Sexo en público. Eso, listo. Para, listo. Pero sigue esto. ¿Hay otras peores? La fiambrera del chino. Muy bueno. Máquina de humo. Respira. Máquina de humo es el tema de ¿qué querés? Resolana, Las 24 y Primitivo. No, claramente estamos ante una tremenda victoria de sexo en público. No sé qué opinan. Hay opiniones encontradas, ¿sí? Hay parte de... la fiambrera del chino, ha generado pasiones, la fiambrera del chino, sí. En cualquiera que tenga así esa sensibilidad asiática. Pero no, podés escucharlo porque tenemos que ir una tanda, qué lástima. Ponemos un poquito. No van a poner qué desilusión. Bueno, esto es sexo público, no me diga que no. Sí, esto es sexo público, a ver, dale gas. Fondo del movimiento que se da al mismo tiempo. La Tribu 88.7 FM encendida.